sufriendo todos en la Argentina. Estuvimos hablando hace un ratito con la calle, en la calle con la gente, sobre el aumento del colectivo, y también anunciamos que se aproximan fuertes subas de gas y de luz. Los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria presentaron un amparo en el Ministerio de Energía para frenar el tarifazo que se viene del gas. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Rocío Giacone, que es diputada por en la cuarta sección del Frente para la Victoria. Buenos días, Rocío. Vanina te saluda. Hola, ¿cómo estás, Vanina? Buen día a la audiencia de San Carlos y de la zona que seguramente nos está escuchando. Sí, así es, el público está ahí y sobre todo atento a lo que se viene y también a la representación que pueden llegar a tener, que tienen en realidad los diputados frente a estos aumentos. ¿En qué consiste este amparo que presentaron en el Ministerio de Energía? Bueno, mira, a ver, te cuento, le contamos un poquito a los vecinos, que seguramente no te tengo que contar la realidad, que han estado charlando con ellos. Cómo nos pega a todos y cómo lo sufre, no me gusta usar esa palabra, pero cómo los aumentos lo sufren los ciudadanos. Bueno, esto que ya venimos a hacer en una escalada de aumento de luz, de agua, de todo lo que están aumentando los precios a causa de la devaluación, bueno, se suma esta semana el aumento del gas, que a diferencia de los otros aumentos en casos de servicios públicos, le contamos al vecino que en algunos se habían suprimido parcialmente los subsidios, digamos, eran menos subsidio. En el caso del gas se va a eliminar se elimina completamente el subsidio y el costo es altísimo. Entonces, en muchos casos, digo, aquellos que nos están escuchando y que dicen, bueno, pero yo accedo a la tarifa social, bueno, el vecino accede a la tarifa social, pero si usted tiene un pequeño comercio, brinda servicio, a lo mejor hace prepisas en su casa, bueno, nada, esto no está contemplado. Entonces, el aumento va a ser muchísimo y nos va a cambiar la economía, y nos va a cambiar el empleo. Lo que nosotros desde la legislatura estamos haciendo es bregar para que esto ahora, por lo pronto, se frene, se evalúe y se haga en forma gradual, ¿no? Digamos, de un 300, 400 y hasta un 500%, digamos. Este recurso de amparo en realidad lo presentan asociaciones civiles, nosotros estuvimos con ellos reunidos, gente que sabe muchísimo de atención al consumidor, y nosotros como legisladores estamos acompañando esta acción que ya se presentó acá en La Plata, pero que se va a replicar en los juzgados del interior de nuestra provincia, porque le contamos a los vecinos que esto varía dependiendo del lugar de la provincia de Buenos Aires, el costo, y la empresa, digamos, que distribuye, digamos, que compra y que vende ese gas. Entonces, esta acción de amparo, para hacerlo simple, lo que pretende es que se establezca una audiencia pública que donde los ciudadanos puedan manifestar cuál es la situación, y en una situación en que seguramente hay que readecuar las tarifas, porque por supuesto que en nuestro gobierno también lo hemos hecho y hay que tener en cuenta circunstancias económicas nacionales e internacionales, pero una readecuación prudente, contándole al vecino cuánto va a salir el metro cúbico de lo que va a consumir, ¿no? Porque también esto, nos llegó la boleta y no nos avisaron cuánto era. De hecho, hay en muchos lugares que los funcionarios de Cambiemos no están diciendo cuánto va a costar el metro cúbico. Entonces, ¿cómo uno puede prever este aumento o cómo va a enfrentar el mes si de pronto le llega la boleta y no sabe ni siquiera cuánto tiene que pagar, ¿no? Bueno, lo que trata este amparo es esto, de frenarlo, de establecer una audiencia pública para que las personas y los ciudadanos puedan expresarse y se pueda tomar nota y hacerlo, si fuera necesario, en forma gradual. Rocío, Dayana te saluda. El aumento este que viene ahora, además de quitar el subsidio, ¿aumenta lo que sería la tarifa de gas en sí? Cuando vos quitas el subsidio, aumenta, porque, digamos, sí. El Estado subsidiaba al gas. Cuando vos se lo sacás, directamente te pasa todo el valor a vos, lo que no va a cubrir el Estado, entonces te aumenta toda la factura completa. Sí, pero el metro cúbico sale más. Claro, lo que iba es que lo que estuvieron diciendo ustedes es que se propone una tarifa de gas más cara de lo que sale producirlo, el producto. Producirlo, exacto, ahí sí, te van a cobrar, o sea, los aumentos que nosotros sabemos en determinados lugares son más altos que lo que en realidad deberían ser. O sea, hay una ganancia extraordinaria sobre eso. O sea, encima de que nos están sacando el subsidio, es mucho más caro. Entonces, por eso decía que es peor incluso que la luz, aunque la luz nos pega de lleno, sobre todo en la mayoría de los lugares y de los ciudadanos, en las casas más humildes, donde todo funciona a electricidad, pero te pega más porque, por ejemplo, yo el ejemplo de muchas familias que conozco que hacen trabajos de cocina, que usan los hornos en su casa, tienen un horno que se han comprado un poco más grande, va a ser terrible el incremento. Y ya esos hogares, en muchos casos, en algunos lugares, pagaban mil y pico de pesos de gas. Uh-huh. Ahora va a ser muchísimo más. Entonces, a una economía familiar, eso le cambia muchísimo la realidad, sí. Sí, en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, muchos de los que integramos esta radio comunitaria somos del interior y ya hemos recibido mensajes avisando de que las boletas han llegado al doble o hasta incluso el triple de lo que se venía pagando, así que sería importante que también que la justicia dictamine a favor de los usuarios, sobre todo por esta inexistencia también de una audiencia pública, de que se conozca y se debata qué es lo que se está aumentando, qué es lo que se está aplicando en cada uno de los servicios que recibimos. Totalmente, absolutamente, y además la realidad de los vecinos, que le cuenten a los funcionarios cómo es que están atravesando esta circunstancia, porque esto se viene a sumar a todo lo que ya, digamos, en 4 meses cambió de golpe, ¿no? Digamos, incluso, como siempre digo, hasta quien los votó debe exigirles, porque este mensaje que están dando de, señores, ustedes tienen que pagar esto y tienen que sufrir esto porque otros lo gastaron, realmente es una vil mentira y es de cobarde eso, ¿no? Porque las decisiones de gobierno siempre son sobre los recursos escasos, no sobran. Entonces uno va maniobrando, ¿no? Entonces, si le quitan las retenciones a las mineras y no entra al país dinero de parte de las mineras, de algún lado ese dinero tiene que entrar, porque necesitamos gastarlo, porque tenemos gastos. Uh-huh. Hay inversiones que hacer. Entonces, eso, por ejemplo, viene al vecino, pero no le cuentan del pasado, no le cuentan las medidas que están tomando ahora y a quién le están sacando, le están sacando impuestos y a quiénes se los están poniendo. Eso hay que contarlo de ahora. La verdad que me parece de cobarde tratar de hacerle creer al mundo y a la gente y a nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires que tienen que sufrir penurias porque otro gastó y no están diciéndole o contándole a quién le están sacando eso, de dónde están saliendo estos ingresos que no están ingresando al Estado. Sí, cuando empezábamos el programa decíamos, bueno, aumentó el colectivo al doble, pero nos sacaron los impuestos a los autos de alta gama. Justo lo que pensé a comprarme. Bueno, ahí lo dijiste vos, clarísimo. Ese es un ejemplo perfecto. A la gente hay que contarle que el Estado vive de los impuestos. Entonces, lo que no paga uno, lo pagan los otros. Uh-huh. Pero bueno, acá lo estamos pagando todos. Uh-huh. Rocío, ¿y cuándo la justicia se espera que dé respuesta a este recurso de amparo que presentaron? Generalmente lo hace pronto. Los recursos de amparo se contestan en un par de días. Así que esperemos y sé que están atentos al tema y calculo que ya la semana que viene por lo menos van a dar una primera respuesta a la acción. Rocío, una última pregunta para cerrar. También plantearon la necesidad de una tarifa diferenciada para lo que son las pymes, ¿no es cierto? Y eso sí, por supuesto, o sea, es ese como el ABC de esto. Hablamos de una tarifa social que ya de por sí es muy difícil de detectar y muchos de los vecinos que nos están escuchando se deben estar imaginando, bueno, yo accedo o no accedo. En algún momento el año pasado cuando hicimos el programa de garrafas sociales, incluso muchos vecinos tuvieron que inscribirse porque las bases de datos no es tan fácil cruzar los datos, ¿no? Por suerte ya tienen esa base de datos, así que seguramente que si usted se inscribió en nuestro programa durante el año pasado, seguramente le va a tocar la tarifa social, pero si usted tiene un pequeño comercio, una pyme, esto no está previsto. Entonces, esa es una de las principales cuestiones que van a pegar, yo digo, directamente sobre el empleo, porque usted, empleado de un comercio, empleado de una pyme, dice, bueno, a mí no me pega, ¿no? Le toca a mi jefe. Pero cuidado, cuidado, porque su jefe es un empresario y tiene que seguir ganando y quiere seguir ganando en su inversión. Rocío, te agradecemos por esta comunicación y estaremos atentos y en contacto sobre todo con estas medidas que se vienen aplicando y que más que nada tenemos que estar atentos para darlas a conocer porque no son muchos los medios que están comprometidos con dar a conocer este tipo de cosas, que es necesario, como vos decías, saber qué es lo que nos quitan a nosotros y qué le quitan a los que más tienen. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, a ustedes, y gracias por seguir informando a todos los vecinos y también el compromiso a los vecinos de que se informen, de que lean y de que también le cuenten al otro, porque en esto se pelea entre todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Rocío. Ahí pasaba Rocío Giacone, que decíamos es diputada por la cuarta sección del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, quienes han presentado... Me quedo muy contenta con los referentes que tenemos en la cuarta a veces. Quienes han presentado un recurso de amparo frente al Ministerio de Energía para que se retrotraiga la decisión de aumentar lo que es la tarifa del gas. FM Raíces Rock